Vamos, desde aquí, desde la Madrid, nos vamos hasta San Cayetano, para charlar con Juan Ignacio Bustos, que por lo que me contaban allí en producción, está en pleno trabajo allí en el escenario. Juan, ¿y cómo te va? El gusto de saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, Luciano? Buenas noches a vos, toda esta audiencia. Bien, acá justamente en este momento estoy terminando, mirando un poco cómo había quedado la regada del circuito y a pleno para por lo menos revertir la situación del día sábado, que nos pasó una mala jugada y laburando a pleno para revertir eso, ¿no? Está bien, bueno, imagino que el trabajo debe haber sido arduo desde el mismo lunes, ¿no? Exactamente, yo el día lunes a la mañana estábamos trabajando, no hemos parado, el miércoles lo compactamos de vuelta, lo regamos y lo estamos rodando desde el día de hoy, empezamos a rodarlo, ahora lo rodamos todo el día de hoy y a la noche, a la tardecita lo regamos y estaba mirando ahora a ver si había, si había encharcado mucho o cómo había quedado para retocar los últimos retoques, pero... Pero vamos con buenas expectativas. La mala jugada del día sábado fue por unas cuestiones de clima, de haber hecho el trabajo ese que se hizo de levantar todo el circuito, hacerlo más ancho. Nos hizo una mala jugada a nosotros y a cualquiera, ¿no? De estar 3 meses lloviendo y bueno, no se alcanzó a secar a la parte de abajo del circuito, nunca se pudo asentar. Así que... con los apuros empezamos a pasar herramientas que nunca habíamos utilizado, y eso llevó a que tener errores, que la verdad con los errores se aprende, pero bueno, ahora no le queremos errar porque tenemos esta el fin de semana y dentro de 18, de 15 o 21 días, no sé cómo van a hacer, va a estar la otra carrera que la de la ha invitado y queremos dar una buena imagen que hemos laburado para eso, pero bueno, lamentablemente no se nos pudo dar este fin de semana y con esa mínima lluvia también nos perjudicó no poderla realizar, ¿no? Seguro. Más allá de cuando llegamos al circuito el día sábado, nos encontramos con un escenario que en ese momento no estaba en condiciones, pero se veía también y se notaba el trabajo que se había hecho. Un poco lo contabas Sí, recién sí. y lo hemos y lo vimos y lo vimos después, porque una vez que, o sea, no es que se paró de trabajar, estuvieron todo el sábado trabajando y la cosa se iba encaminando y ni bien terminó la actividad, ya estaban todos trabajando en la horquilla, en el ingreso a la recta, ya que creo que demostraron la voluntad que se puso para sacar las cosas adelante, y creo que los pilotos también respondieron y pusieron el hombro como para colaborar en lo que se pudiera, ¿no? Tratar de sacar todo adelante. Tal cual, digamos, quisimos hacer todo bien, pero viste, cuando quería hacer todo bien por ahí te sale mal, y quisimos hacer un circuito más ancho de lo normal. Fíjate que hoy los costos para un club hacer un circuito como el que queremos hacer y lograr, sabemos que lleva más gasto, más costo, más litro de gasoil, más rodado. Lo ideal sería hacer una huellita chiquita y que andemos ahí adentro, pero la idea... de nosotros y inclusive de todos los pilotos de San Cayetano que dieron una mano para que esta carrera se licite acá en San Cayetano, que colaboraron todos los pilotos del primero al último, era querer hacer algo en conjunto, en piloto, en comisión del automovilismo, del club independiente, queríamos hacer todo bien, pusieron un sacrificio el club independiente, hizo baños nuevos, queríamos ensanchar el circuito de los pilotos y la comisión del automovilismo. Digamos, queremos hacer todo bien, pero hay veces que algo te lleva a una mala jugada, que es el clima, y bueno, siempre cuando vos da el aspecto de que realmente laburás y que querés hacer las cosas bien, digamos, te salen mal y también hay gente que te apoya porque sabe el sacrificio de toda la gente que ha hecho para hacerlo, ¿no? Entonces eso por ahí también calma un poco las aguas, si vos vas a un circuito que... pasaste una semana antes y no estaban laburando y acá podía haber pasado una semana, 15 días antes, 20 días antes y desde que se paró de llover se empezó a laburar el circuito, era el día sábado anterior para nosotros estaba listo y empezamos a rodarlo de una forma, empezó a levantarse, el día martes se levantó todo el circuito de vuelta, se volvió a rodar de vuelta, entonces era todo contrarreloj, ¿viste? Y bueno, dentro de todo pusieron un poco de voluntad por haber visto el sacrificio ese. Se logró terminar el cronograma del día sábado Y era el sábado 10:30, 11, y seguíamos laburando en el circuito para que el domingo se logre la carrera. Bueno, después por la lluvia no se pudo hacer, pero yo digo que también agradezco a toda esa gente que por ahí vino y nos pusieron el hombro en el sentido de ustedes, de todo lo de todas las radios que vieron, y por ahí la gente que del público por ahí que no sabe, agradecer también a toda esa gente que de una forma u otra te da el apoyo como para seguir laburando, ¿no? Seguro, bueno, esperemos que el tiempo acompañe el fin de semana, que no aparezca la lluvia, que primero lo dejen trabajar con comodidad ustedes, y bueno, obviamente que después no aparezca cuando esté la actividad, la lluvia. Tal cual. No, pero por ahora, hoy cayó una verguita en la mañana, nos vino bien para el riego, la rodamos hasta las 2:30 de la tarde, las 3, ya hoy la regamos, y mañana vamos a rodar toda la parte de lo que es el tránsito de pista, de radio giro, todo eso, con camiones, como para que ya el día viernes tendría que quedar espectacular, como para estar bien tranquilo, y de bueno, después si el clima llueve, no llueve, qué sé yo, ya hay otra cosa, pero nosotros el día viernes queremos tener todas las condiciones como para que no nos pase lo del fin de semana pasado. Y bueno, y por último, Juan, y en la parte deportiva, ¿se había logrado hacer una buena clasifica? Perfecto, no, la verdad que era una satisfacción de haber estado clasificado séptimo, a nada del sexto, a una milésima, con expectativa de largar en primera fila por primera vez el auto, bueno, el circuito estaba en malas condiciones, el frenaje y la salida de la horquilla era para todos iguales, el auto está muy dócil, muy bien, veníamos con muy buenas expectativas y bueno, y ahora con más razón, haberme metido entre los 7 primeros de adelante, vamos con mejores expectativas para el sábado, ¿no? Para ver que si podemos meternos entre los 6. Ahora me pongo un poco exigente conmigo mismo como para ver si nos podemos meter entre los primeros 6 y con toda la gente que me ayuda y local acá de San Cayetano, largar en primera fila, que para mí sería en la serie una satisfacción, ¿no? Bueno, y nos alegramos, que vaya todo bien, que los laburos vayan bien. Y bueno, seguramente todo el esfuerzo que están haciendo tendrá su premio con la actividad en pista. Un abrazo y la seguiremos ahí en el fin de semana en el circuito. Bueno, muchas gracias a vos y siempre, como te digo, agradecido por acordarte nosotros, tanto como piloto y como en este caso por ahí ponerle un poco el hombro para la gente del Club Independiente para darle una mano. Pero contento y muchas gracias por llamar.